se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, tengan todas y todos los que nos acompañan a esta hora en América Latina, el Caribe y el mundo. Llegamos a una nueva emisión de Aler Contacto Sur, es la primera de este jueves 7 de noviembre del año 2019. Desde Caracas, Venezuela, les acompañamos Brian Altuve, la asistencia técnica en la producción y conducción Héctor Escandel. Todos junto a la red de corresponsales, periodistas, comunicadores y comunicadoras a lo largo y ancho del continente. De inmediato, los titulares. Polémica en Colombia tras la renuncia del ministro de la Defensa. Fue aceptada por el presidente. Ahora piden que se le enjuicie por estar involucrado, por haber dado órdenes de bombardeo en el que murieron niños. En Venezuela, atención, porque preocupa y comienza a ocupar a los empresarios y a las autoridades la criminalidad. En las últimas semanas, 7 explosivos han estallado en las casas o en los comercios de los empresarios. Y atención, República Dominicana sigue la lucha por la tierra. Los campesinos del Ceibo siguen realizando su peregrinaje para conseguir que se respeten los títulos de propiedad. Vamos a comenzar en Colombia porque las muertes ocurrieron en el marco de un operativo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, conocido como el COES, de las Fuerzas Militares Colombianas. El ministro de la Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció este miércoles luego de haberse difundido información sobre la muerte de 8 niños adolescentes tras un bombardeo en una zona del departamento de Caquetá, en San Vicente del Caguán, al sur del país. El día de hoy renuncio al cargo, ha dicho en una carta el representante del Ministerio de la Defensa. Horas antes, en un debate en el Senado, en el que justamente se discutía la situación del ministro Botero, el senador Roy Barreras dijo lo siguiente. Yo demostré en el debate que había fracasado en todas las áreas, en todas, durante su año largo de gestión. No fue capaz de controlar el narcotráfico, fracasó en la erradicación, le mintió al presidente y lo puso a hacer un ridículo mundial ante Naciones Unidas. No se preparó suficientemente en batería antiaérea, aumentó en 3% el homicidio, aumentaron los hurtos a vehículos, aumentó el robo de celulares. Por supuesto, todos los indicadores muestran que su gestión no funcionó, pero el más importante, la confianza, la legitimidad, el respeto por el otro. No se puede ser indolente, no se puede decir que los muertos murieron porque algo estarían haciendo, algo sería, no estarían cogiendo café. Ese tipo de frases que nos devuelven al pasado de la guerra deshumanizaron aún más este conflicto, y seguiremos en la tarea de intentar que se humanice esta sociedad nuestra y que el camino sea el de la paz hacia el futuro y no el de la guerra hacia el pasado, del que este ministro era un agente político. Tras las declaraciones del senador del partido de la U, se conoció el comunicado emitido por el Ministerio de la Defensa en el que se permitía, dice textualmente, informar a la opinión pública la renuncia del ministro. Se espera ahora los representantes de organizaciones de defensa de derechos humanos que se adelante un juicio en contra del militar por su presunta responsabilidad en la muerte de menores de edad durante operativos militares. Vamos a esta hora hasta Venezuela. En el occidente del país han lanzado explosivos en contra de las casas o las empresas, las instalaciones de los comerciantes en la localidad. En las últimas horas se han reunido con las autoridades. Estamos hablando de extorsión que estarían cometiendo grupos armados en contra de los empresarios venezolanos. Iranía Costa presenta el informe. Así es, saludos a América Latina y el Caribe. Este martes 5 de noviembre, autoridades del gobierno regional en el estado Zulia y representantes de la Federación de Empresarios de la entidad se reunieron en la sede de la Cámara de Comercio de Maracaibo para discutir las medidas a tomar luego de estos hechos que se han registrado en la capital del estado Zulia, el occidente de Venezuela. De acuerdo con las declaraciones que ofreció Ricardo Acosta, quien es el presidente de la Federación de Empresarios del estado Zulia, Radio Fe y Alegría Noticias, se trataría de 7 ataques con explosivos en los últimos días, en la última semana en la capital zuliana, con la intención de amedrentar a los comerciantes y extorsionarlos. Se trataría de acciones de la delincuencia organizada en la región, por lo que las autoridades han decidido enviar comisiones especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas a la ciudad de Maracaibo para investigar la procedencia de estos artefactos explosivos, que según el secretario de gobierno de la entidad, Lisandro Cabello, se trataría en algunos casos de granadas fragmentarias y en otros de cajas sonoras. Ellas fueron lanzadas no solamente a comercios, sino también a las residencias donde viven los empresarios en la ciudad. Pero Ricardo Acosta detalló a Radio Fe y Alegría Noticias cuál es el modus operandi de estas bandas delictivas que buscan extorsionar a quienes ejercen la labor comercial en la entidad zuliana. Hasta hace 2-3 semanas era primero hacer algunos disparos en los comercios o en las casas y dejar una carta o llamar por teléfono al propietario, ¿verdad? Diciéndole, mira lo que hicimos, necesitamos que nos pagues tanto mensual o un pago anual de tanto. Ese es el modo operandi de esta zona. Tenemos algunas zonas donde van directo a la parte rural, donde van directo a la finca a avisar y a darse a conocer, y le dicen al encargado de la finca cuánto quieren y el mensaje para el dueño de la unidad de producción. El representante del gremio de empresarios precisó que este modus operandi no es nuevo en la entidad y que se ha registrado en otros municipios como Miranda, Machiques, Santa Rita, también en las poblaciones de Rosario de Perijá y otras localidades del estado Zulia en el occidente venezolano, un estado fronterizo con la República de Colombia. Se espera que en las próximas horas las autoridades puedan determinar las responsabilidades en estos hechos y que no puedan repetirse en las próximas horas. Desde el occidente de Venezuela, en Radio Fe y Alegría, Iraní Acosta para Aler Contacto Sur. De Venezuela vamos a la República Dominicana, porque allí los campesinos del Ceibo mantienen su lucha, mantienen la aspiración de que se respete el derecho a la propiedad de la tierra. En las últimas horas, nuestro compañero Miguel Ángel Gullón ha conversado con Fernando Peña, es coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Compartimos parte de la entrevista. Amigos y amigas de Aler, estamos con Fernando Peña. Él es coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha venido a compartir con nosotros, con los peregrinos, que así nos llaman, de la Asociación Mamatingó. Hola, Fernando, ¿cómo se siente? Muy bien de estar con ustedes y además con ánimo y con voluntad de lucha para apoyar y para promover el apoyo y la solidaridad con los campesinos del Ceibo. Nos están escuchando en todas las emisoras comunitarias educativas de Aler en toda América Latina y el Caribe. Ahí hay muchos grupos de campesinos organizados que están sufriendo este mismo problema de la tierra, como nosotros peregrinos del Ceibo. ¿Qué consejos da para nuestra asociación y para todas aquellas personas campesinas que están siendo ultrajadas y violadas en su dignidad porque les roban, le quitan la tierra? Sabemos muy bien que a través de Aler llegamos efectivamente al pueblo campesino, al pueblo originario de toda América Latina. Y al llegar a ellos le decimos que aquí justamente los campesinos del Ceibo están dando una muestra de la lucha por la dignidad y están expresando con la determinación de su lucha, su disposición de pelear por la justicia, cueste lo que cueste. ¿No se recuerdan los campesinos del Ceibo las luchas que desarrollaron históricamente, incluso durante la tiranía, cuando la tiranía de Trujillo y los terratenientes, los Bernardino y compañía en el Ceibo, a eso se conoce muy bien en la Dominicana, asesinaban a los campesinos para despojarlos de su tierra. Igual está ocurriendo ahora, ya incluso niños han perdido la vida en esta lucha que se está desarrollando para no ser despojados de lo que el Estado ya le había reconocido legalmente como su propiedad. Hace apenas pocos años el propio presidente de la República lo había hecho, y ahora precisamente funcionarios y gente vinculada a los peores negocios que recoge la historia y la práctica económica dominicana intentan despojar a los campesinos, maltratándolos, usando el poder y usando el dinero. Pero cuentan con la solidaridad y con el apoyo, no solo de todo el pueblo dominicano, sino de las otras luchas campesinas que en todas las regiones del país se levantan demandando no solo la tierra, sino el derecho a la vida. ¿Hasta cuándo habrá que seguir luchando, defendiendo la vida? Porque la tierra es vida, la tierra les ha sido quitada a estos campesinos. ¿Por qué siempre el campesino es quien más sufre, es quien nos da de comer? ¿Por qué el gobierno siempre pone como bandera política al campesino, al pobre, y luego no solo le da la espalda, sino que lo criminaliza y permite que le criminalicen? Es la lucha, como dicen nuestros pueblos originarios de América, es la lucha por la defensa de la Pachamama, es la lucha por la defensa de la Madre Tierra, es la lucha por defender aquello que está planteado en la propia encíclica del Papa Laudato Si, es la lucha por la justicia, y es la lucha precisamente para defender no solo el derecho a producir nuestros alimentos, acabar con el peso de los alimentos transgénicos, con el peso de la manipulación genética de la producción que genera tanto problema en las generaciones actuales y en las poblaciones actuales. Estamos hablando de una lucha que exige al gobierno una política diferente, que exige que el poder no se ponga del lado de los que tienen y del lado de los que roban y han maltratado a nuestros pueblos trabajadores de toda América Latina. Ojalá y ahora, a propósito de esta lucha que se desarrolla toda América Latina, y ALER es un buen mecanismo para eso, por lo que significan todas las emisoras católicas en el continente, puedan servir para promover la lucha que se desarrolla desde el Ceibo, pero la que se desarrolla también en Cotuí contra la minera Barrick Gold y contra el poder político que también maltrata a los campesinos de la provincia de Sánchez Ramírez, los de la provincia de San Juan, también maltratados por la producción minera, los de Barahona, agobiados absolutamente porque no tienen agua, porque el agua es manipulada a favor de la producción de los terratenientes, o la lucha de los campesinos de los haitises, que es una de nuestras principales zonas de biodiversidad en la República Dominicana. El Ceibo ha despertado y está despertando la conciencia nacional. Pues muchas gracias, Fernando, por estar en los micrófonos de Radio Ceibo para toda América Latina y el Caribe, para todas nuestras emisoras de ALER. Seguimos contagiándonos, seguimos prendiéndonos con el buen vivir de ALER. Bueno, parte de la entrevista que realizaba nuestro compañero Miguel Ángel Gullón de Radio Ceibo en la República Dominicana, que sigue dando la pelea, la lucha por obtener el respeto definitivo por la propiedad de la tierra que ha sido conferida a ellos mismos. Vamos nosotros a esta hora hasta Chile porque se ha firmado el proyecto de incremento de salarios. El presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto que aumenta el ingreso mínimo en Chile, parte el resultado de las protestas y las negociaciones que se van dando en Chile. Es el proyecto que forma parte de una agenda social anunciada en medio de las protestas que adelanta el pueblo chileno y que mantienen por más de 20 días ya. El presidente Sebastián Piñera firmó el miércoles el proyecto de ley que aumenta el ingreso mínimo mensual en la nación a 350 mil pesos, $470, a través de un subsidio estatal. De acuerdo con el mandatario, el Estado prevé destinar 190 mil millones de pesos, unos 256 millones de dólares en el primer año para la entrega del subsidio a las empresas. Piñera aseguró que este proyecto de ley responde a las demandas de la población que se mantiene movilizada desde hace 19 días para exigir cambios en el modelo neoliberal implantado en la República de Chile. Estamos respondiendo con hechos y no solamente con buenas intenciones a lo que la gente ha demandado, dijo en una rueda de prensa, un comunicado de prensa más bien desde el Palacio de la Moneda, la casa del gobierno de Sebastián Piñera. También en Chile están exigiendo que sean enjuiciados un grupo de representantes de la fuerza pública, de carabineros, quienes habrían cometido delitos de tratos crueles, tortura durante las manifestaciones. La sociedad civil, los representantes de distintas organizaciones introducen en las próximas horas una demanda ante la justicia chilena para enjuiciar justamente a los representantes de la fuerza pública, en este caso a quienes accionaron y a quienes hayan dado la orden de torturar a los manifestantes en el país. Bueno, no hay tiempo para más detalles de lo que está ocurriendo en Chile, de lo que ocurre en la República de Bolivia. Los va a tener usted en las próximas entregas de Aler Contacto Sur. Desde Caracas, Venezuela, Brian Altuve en la asistencia técnica, en la producción y conducción, Héctor Escandel. Es jueves, que tenga usted un lindo día, el mejor jueves posible. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.